Me voy. noche diferente. Con la descarga es una noche diferente. Me voy, me voy, me voy, me voy. Pa' mi casa, ay, pa' mi casa, pa' mi casa. Pero tú y yo sabemos que fuiste tú quien la cagó.

abajo. Yo me muevo, no se mueve nadie. ¿Cuánto peluche? En la descarga, bebé. No te copies, papi. Son originales, pues no tienen etiqueta. Checate esto. Yo quiero, mami, un beso tuyo pa' sentirme bueno. Pa' sentirme bueno, pa' sentirme bueno. Mami, pégate a mi cuerpo pa' encender el fuego. Pa' encender el fuego, pa' encender el fuego. Te la doy, toda te la doy, toda te la doy, te la doy. Si tú me la pides, toda te la doy. Toda te la doy. Bien gozado, ay que esto se baila pegado, bien pegado, agachadito y apretado, bien gozado, que esto se baila pegado, bien pegado, agachadito y apretado, bien gozado, si tú me la pides te la doy, tú la quieres toda y te la doy. Y ustedes siempre están hablando competencia, pero mi competencia es diferente, va a tener competencia que competir. Yo no compito con incompetentes. Bueno, ojo que llegamos. Ahora sí. La descarga. La niña mala que ya está crecidita. El otro día se paseaba por la esquina y tenía celular con unos llores cortos. Jovencita, pero ya todos la miran. Ella provoca, caminando se exhibe. Su adolescencia no se nota y solo vive. Los tiempos de ahora, los muchos caben poco. Tanto caro como para volverse loco. Shortcito, mami, shortcito. Ay, wiriri, guarara. Cortito, mami, cortito. Guarara, wiriri. Shortcito, mami, shortcito. Wiriri, guarara. Cortito, mami, cortito. Ay, guarara. Thank you.

Gloria. Ni la miré, sonrió y le sonreí. Y yo la invité a bailar. Y ella me dijo que sí. Yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista. Y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita. Lo doy involucrado. Bailando pegado, con cuerpo sudado, sin parar a los que están al lado. Bailando pegado, bailando apretado, con cuerpo sudado, sin parar a los que están al lado. Pegado de mí, involucrado contigo hasta el fin. Envenenado de ti, sintiendo tu aliento dentro de mi cuerpo. Cambió porque el negro llegó y dile que justo. Ay, con papeles o sin papeles, dile que tú eres mía y no te importa si le duele. Dile que ya te perdió, que tú tienes que te cele. Dile que yo a ti te canto y que tú siempre me prefieres. Thank you. mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú. Fácil. Quisiera ser como tú sin sentimiento, que no me duele.